Bueno, yo soy Alejandro Luzardo, soy músico, toco la guitarra, toco la percusión, canto, lamentablemente para mucha gente. Y les quiero contar que acá en Montevideo estamos trabajando con un proyecto que se llama La Candombera, que es una banda básicamente de candombe, pero bueno, que busca el desarrollo de esta música, que busca a su vez la difusión, que tiene una historia larga porque empezó en Barcelona este proyecto, lo inicié en el año 2001, con músicos uruguayos y de otros países también allá. Tenemos dos discos grabados, el segundo se llama Bailar Candombe, estuvo nominado ahora para los premios Graffiti, no ganamos, pero bueno, estuvimos ahí peleando ese reconocimiento, queríamos que conocieran nuestra música, lo que estamos haciendo, nuestra forma de entender el candombe. Somos todos los que formamos parte de esta banda, somos músicos vinculados al candombe directamente, que como una parte también de realzar y de trabajar una identidad uruguaya, que nos parece bastante poco trabajada, poco, como que hay mucho para hacer, ¿no? Mucho para hacer desde todos los niveles, empezando por lo que nos toca a nosotros los músicos, bueno, la creación y la propuesta, y después, bueno, lo que le toque a quien quiera hacerse cargo de la difusión, del apoyo a esta música, en el caso, bueno, no para hablar, si querés preguntarme algo, preguntame, porque yo... Sí, quería saber un poco, ¿qué le aportan nuevo ustedes de la candombera? ¿Qué le está aportando nuevo al estilo? Mirá, el grupo, el proyecto nació fruto de un poco de la experiencia mía de tocar en España, en particular en Barcelona, con mucha gente de otros países, ¿no? Yo me fui de acá en el 95 con enamorado ya de candombe, porque yo tocaba acá con los hermanos Pinto, Aníbal y Washington, un grupo que se llamaba Dominó. Mis primeros toques fueron con Lágrimas Río en el Palacio de Sudamérica, y ya ahí quedé como enganchado con esa música. Yo no nací en cuna candombera, pero me lo adquirí después, ¿no? Cuando me fui para España, la experiencia de ver otros tipos de proyectos musicales con otras identidades, pero con otra forma de trabajar las propias identidades de los diferentes países. Trabajé con músicos colombianos, con músicos de Senegal, con músicos cubanos, con músicos brasileños. También ver un poco cómo cada país defiende su cultura, ¿no? Y cómo la trabaja y cómo la desarrolla. Y un poco ese aprendizaje yo traté de marcarlo en lo que es mi música, que es el candombe, ¿no? A su vez, yo soy un músico de jazz, soy un músico que tengo otras influencias que creo que son tan negras como el candombe y que se combinan y que me parece natural meter todo ahí, ¿no? Y eso es lo que... No sé si nuevo, bueno, es la propuesta, yo qué sé. Hay otra gente que también ha tenido esa dirección, más o menos, y bueno, nosotros es lo que estamos tratando de desarrollar y de hacerlo lo mejor posible. Alejandro, tu vuelta al Uruguay, ahora me dijiste que es a partir de hace 2 años que estás. Sí. ¿Estás viviendo la música? ¿Cómo funciona tu vida como músico en estos últimos 2 años en Uruguay? Yo la vengo remando bien porque desde que llegué, llegué con este disco a punto de salir, que se empezó a hacer aún yo viviendo en Barcelona, y se grabó de hecho un poco en Barcelona y un poco acá, y cuando llegué al poco tiempo empecé a trabajar en Carnaval también, tuve la posibilidad de ser el director musical de Jambo Kenia, de hacer los arreglos musicales. Ese año fue muy bien, ganamos aparte la mención a mejor banda de Carnaval, entonces medio que eso me dio un poco de pie para seguir trabajando en Carnaval. El año pasado ya trabajé con Jambo y además hice arreglos para otra comparsa. Este año voy a hacer lo mismo. Con Jambo este año. Entonces por ese lado tengo una beta de trabajo que es nueva para mí. Por otro lado tengo lo, los toques, como todos los músicos. Tengo las clases particulares que doy en mi casa de guitarra, grabaciones, arreglos para otro... ¿Toques en Montevideo? ¿Cuáles son los toques en Montevideo? Bueno, acá están los boliches, que bueno, ahí es la lucha de sobrevivencia de tocar. Bueno, en este caso hoy por ejemplo estamos tocando en un boliche en el que venimos tocando hace un año más o menos, y que está pasando por un momento difícil el boliche, y vinimos a hacer un toque de apoyo, digamos. Hoy no vamos a cobrar, por ejemplo, acá, porque es un lugar que donde hemos tenido un espacio y creemos que hay que apoyarlo porque está bueno. Se llama La Conjura, Tristán Narvaja 634. Ahí va, casi llegando a Uruguay, a la esquina con Uruguay. Y bueno, es un espacio muy lindo que en el que hemos tocado bastante este último año, nosotros y otras propuestas, todas interesantes en general. Después hay otros circuitos, hay otros boliches. Por ejemplo. Hay lugares más lo que son las salas, ¿no? Sala Citarrosa, el espacio Guambia, las diferentes salas institucionales. Y después los boliches. Hay otro, se llama Poli Iguaná también, donde hay bastante actividad. Poli Iguaná. Ahí va. ¿Cómo se llama el lugar? Se llama así, es la esquina y se llama así, Poli Iguaná Bar o algo así. Ahí hay bastante actividad musical. La Ciudad Vieja, quedan algunos boliches más enfocados a los turistas que andan en la vuelta. Pero tampoco hay tanta movida, ¿no? En general como que hay que inventarlo. Pero acá en esta calle ya ha habido como hay dos o tres, ¿no? Sí, acá en el Barril también, que yo, si bien he venido muchísimo por acá, nunca entré todavía en el Barril, pero sé que hay música en vivo, y no, hay lugares, Solitario Juan está allá en la calle en Rodó, toda esta zona, está el Tartamudo también, el Tartamudo que ya hace tiempo ya que está... ¿Dónde está eso? Eso está en 8 de octubre, pasando el túnel, ahí nomás saliendo del túnel, no sé la esquina, pero bueno, es un boliche bastante conocido que además funciona una escuela de música, y bueno, tiene otra serie de actividades. ¿A Buenos Aires se están pensando ir en algún momento? Sí, a Buenos Aires tenemos que ir, me parece que sería muy interesante que se conociera la propuesta nuestra. De hecho, hay mucha gente que la conoce, por vía familiar, por vía indirecta, y la idea es poner una patita allá, porque sabemos que tanto la cantidad de uruguayos que hay allá como los argentinos gustan mucho del candombe, y bueno. La banda tuya está integrada por instrumentos. Y bueno, la banda, primero está la cuerda de tambores. ¿Son cuántos? Son tres tambores. Alexis Liden, Johnny Neves, Darío Terán. Después está el bajo Gerardo Alonso. Después está el teclado Aníbal González. La batería Santiago Blanco. Benji Barreiro en el saxo. Está cantando Marcelo Rodríguez. Canto yo también y toco la guitarra eléctrica. Después tenemos a Miguel Leal en la trompeta. También tenemos a Claudio Martínez, que es el compañero con el que vamos a tocar hoy, que no forma oficialmente parte del grupo, pero ha participado en el disco y es como uno más de la familia también. Y bueno, si me olvido de alguien que me perdone, pero somos 10 más o menos, 10, 11.